Hay momentos en la escritura en que el cielo parece inclinarse, no con truenos ni fuego, sino con un susurro que reordena el alma. Las bienaventuranzas son ese tipo de momento. Mucho antes de la cruz, antes de la tumba vacía, antes de que la iglesia naciera, había una colina y una multitud. Gente común, con manos callosas y corazones cansados. Algunos vinieron por sanidad, otros por esperanza. La mayoría no sabía qué esperar. Pero entonces Jesús se sentó, sin trono, sin trompeta. Solo la autoridad serena de un hombre cuyas palabras resonarían por siglos. Y cuando abrió la boca, el mundo nunca volvió a ser el mismo.